porque hoy, 24 de abril, se cumplen 6 meses la última vez que vimos a Karen con vida. Queremos recordarlo. A 6 meses ya. Y han colocado allí las flores, los claveles que han traído desde la terminal. Sí, hemos puesto una foto de Karen y hemos puesto claveles blancos, en símbolo de inocencia, pureza, como era Karen. ¿La intención sería poder entrevistarse ahora con el juez Musi? Sí, nuestra intención es ahora poder entrevistarme con el doctor Musi. Lo que nos decías el otro día es que ustedes por ahí no tienen tanto para plantearla al juez ni al fiscal, sino más bien a los peritos, ¿no? Que están demorando mucho la investigación. Exactamente. Esa es nuestra inquietud, que demoren mucho los peritos por eso. Sí. Bueno, hoy están acompañados muchos vecinos, amigos, y le decimos a la comunidad que el reclamo sigue vigente, ¿no es cierto?, a pesar del tiempo que ha pasado. Exactamente, el reclamo sigue. No vamos a parar hasta encontrar a todos los culpables de los que mataron a Karen. Y sí, vamos a seguir luchando y vamos a seguir haciendo marchas. Y vamos a hacer las cosas que tengamos que hacer hasta lo último. Sí. Se sigue buscando y se sigue pidiendo a aquel que haya visto algo, que lo siga aportando. Digo, ha pasado mucho tiempo, pero de todas maneras es muy importante también. Sí, es muy importante. Les recuerdo que hay una recompensa de 100.000 pesos para la gente que aporte datos, que sepa, esa gente que sabe lo que pasó, que hable, que lo diga, que diga lo que sabe. Hay una sola persona detenida hasta el momento, pero ustedes sostienen que son más los implicados. ¿En base a qué ustedes sostienen esto? Que tanta maldad una sola persona no lo pudo haber hecho acá. Tanta maldad, con tanto ensañamiento, que no pudo haber sido una sola persona. Por eso, ¿no? Una sola persona no actuó. ¿Y hay elementos, hay algunas pruebas que se hayan podido conseguir? Sí. Sí, sí, hay pruebas. Por eso es importante el trabajo de los peritos, ¿no? Exactamente. Por eso es importante el trabajo de los peritos, que tanto informática como forense, es importante ese... Que se apuren. Claro, que se apuren. Pero muchas gracias, Edith. No, gracias a ustedes. Y bueno, decirle gracias a la gente que nos acompañó hoy en esta marcha. Gracias.